cine argentino. Y hoy vamos a hablar de un gran humorista que se llamó Mario Sánchez. Mario Sánchez fue un actor, imitador y humorista argentino que nació en Mendoza el 16 de enero de 1936, hijo del conocido bandoneonista de esa época, José Sánchez. De chico empezó a trabajar como actor cómico, adoptando el seudónimo de Mario del Río, y a los 18 años se radicó en la ciudad de Buenos Aires. Participó a lo largo de su carrera en 26 películas argentinas, integrando elencos de 11 programas humorísticos muy exitosos de televisión, y también trabajó mucho en radio, ya que durante varios años fue partícipe del programa Rapidísimo, emitido por Radio Rivadavia y conducido por el periodista Héctor Larrea, donde interpretó a personajes como el gaucho Barralde, Bartolito y Obdulio Pío Pío, y por esa labor recibió un premio Martín Fierro en el año 1989. En la década de los años 70, participó en un programa diario todos los mediodías por Canal 5 de la ciudad de Rosario, y hacia fines de los años 70 se dio a conocer al público televisivo porteño formando el llamado Dúo de Dos junto a Beto Cabrera. Y también participó en numerosas obras teatrales en Buenos Aires, Mar del Plata, Carlos Paz y Montevideo, siempre destacándose como gran humorista y comediante. En televisión participó en El Zipizape, Operación Jajá, producida por los hermanos Sofovich, Circus Show de Carlitos Balá, 1972, La Fiesta del Séptimo Día, 1978, Los Piedra Gómez, 1980, Polémica en el Bar, 1981, Viva la Risa, 1983, Las Gatitas y Ratones de Porcel, 1987, La Estación de Landricina, 1995, RRDT, Canal 13, 1997, y representó 12 obras teatrales. Para el cine, filmó 26 películas. Disloque en el Presidio, 1965, con la revista Dilocada de Delfor Cabrera. Los Doctores la Prefieren Desnudas, 1973. Yo Tengo Fe, 1974. Los Chiflados del Batallón y No Hay Que Aflojarle a la Vida, 1975. La Noche del Hurto, 1976. Los Éxitos del Amor y la Fiesta de Todos. Cuatro Pícaros Bomberos y Millonarios a la Fuerza, 1979, Los Feriecillos se Divierten y Los Extraterrestres, 1983, El Telo y la Tele, 1985, Los Colimbas se Divierten y Rambito y Rambón, Primera Misión, 1986, Los Colimbas al Ataque y Galería del Terror, 1987, El Profesor Punk, 1988, Más Loco que un Crucero, 1990, Delito de Corrupción, 1991, Intriga Mortal, 1992, El Potro Indomable, 1992, y El Caporal, 1997. Mario Sánchez falleció en Villa Carlos Paz, Córdoba, el 8 de noviembre del año 2007, cerca de la 1 de la madrugada, a raíz de una afección cardíaca derivada de la diabetes crónica que padecía desde hacía varios años, por lo que ayer se cumplieron 11 años de su fallecimiento. Esto fue Memoria de Cine Argentino, homenajeando hoy a este gran actor y comediante que se llamó Mario Sánchez.